Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Le digo que estoy en Gran Hotel. ¿Por qué estoy en Gran Hotel? Porque ayer se realizó a Gran Hotel justamente el reconocimiento a nivel nacional e internacional, certificación en el cumplimiento de los protocolos y buenas prácticas frente al COVID-19. Es una certificación que otorga LSUA, la Tu Sistema Quality de Austria. Les digo, fue tan emocionante realmente, más allá de que uno quiere este lugar y que también tiene mucho respeto y cariño por todos los funcionarios, fue muy emocionante porque escuchar a Ernesto Álvarez, con quien vamos a hablar, gerente de seguridad aquí en el hotel, y a imaginar todo lo que iba diciendo, iba contando, porque este hotel, y recuerden ustedes y la audiencia, en el 2019 dejó de funcionar por un tiempo porque se incendió, no sé si se acuerdan. Luego de eso, y poco tiempo después, llega el tiempo de la pandemia y de encarar con todos los funcionarios para, bueno, hablar de cerrar el hotel. A partir de ahí empezar a trabajar en la posibilidad de la apertura y ver de qué manera se instrumentaba. ¿Quién es la cabeza de esta idea? Justamente es Ernesto Álvarez, quien hacía el discurso ayer, que estando aquí realmente y escuchándolo, nos emocionaba mucho por su forma de contarlo y de cómo han ido trabajando, a quien agradecemos, reitero, felicitamos justamente por esta certificación y queremos que les cuentes a Jorge, Ricardo y la audiencia justamente cómo se inicia este protocolo que comienza una vez que abren el hotel. Hola, buenos días Karina, buenos días para la audiencia, Jorge, Ricardo. Buen día. Muy felices, ayer fue un día muy de mucha felicidad para todos nosotros por este reconocimiento. Y sí, un poco como dice Karina, si nos vamos para aquel 20 de marzo, cuando tuvimos que cerrar las puertas del hotel, fue un momento duro para todos, para todo lo que es la organización, porque somos en el hotel 108 familias, fue duro en ese momento, pero bueno, teníamos dos opciones. O nos cruzamos de brazos y esperamos a ver qué pasa, o dijimos, nos ponemos a trabajar y poner el hotel de pie nuevamente lo antes posible. Y bueno, y ahí con el gerente, comandados por el gerente general, dijimos, bueno, vamos a preguntarle a los que saben. Nos fuimos a la intendencia, a la parte de higiene, al Ministerio de Salud Pública, a la departamental de Maldonado, que nos ayuda muchísimo. Hicimos mucho Zoom con colegas de Europa, por ejemplo, de España, de Italia, que nos contaban un poco de esto nuevo que era para nosotros en ese momento, el cual no conocíamos, y bueno, empezamos a trabajar firme desde ese momento. Bien. ¿Y específicamente de qué tratan estos protocolos? Cuando una vez que ingresa aquí la persona, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las situaciones que se viven? Bueno, nosotros nos guiamos un poco por lo que es todas las recomendaciones del protocolo del Ministerio de Turismo para la apertura de la hotelería. Entonces comenzamos, por ejemplo, con la toma de temperatura, el ingreso al establecimiento, hacemos el check-in, ahora ya enviamos la documentación antes para que el huésped dentro de las posibilidades lo pueda llenar, evitar aglomeraciones en el momento de check-in. Hicimos un cambio de infraestructura, todo lo que es la recepción, con mamparas para cuidar a los trabajadores, bueno, mantener la distancia con el huésped. Hicimos reducciones en los aforos de la piscina, por ejemplo, el desayuno, algo que era tan importante y tan recomendado, siempre comentado por nuestro huésped, tan valorado. Hubo que pensarlo de otra manera, y fue ahí un poco donde nos basamos un poco en cómo hacían los colegas del otro lado del mundo, y cómo lo resolvieron el tema del desayuno buffet, algo que es tan, tan deseado acá en Uruguay, siempre tan valorado. Y bueno, y hay que poner muebles con mampara, hay que proteger la comida, ya no pueden ser más en forma de buffet, tienen que ser asistidos. Y bueno, y así le fuimos buscando la vuelta, y sobre todo destaco, como ayer lo hablaba, el tema del compromiso de los funcionarios, ¿no? Esto lo hicimos entre todos, esto no fue algo que se le ocurrió precisamente al gerente de seguridad ni al gerente general. Lo hicimos entre todos. Todos los trabajadores pusieron su granito de arena. Nosotros le íbamos diciendo la idea cómo era. Antes de que hiciéramos la apertura del hotel, dos meses antes los trajimos, los reiniciamos desde los seguros para que ellos pudieran aportar sus ideas. Ellos son quienes están siempre en contacto con el huésped. Son quienes tienen la información que nosotros necesitábamos para darle el toque final al protocolo y decir, bueno, ¿cómo lo va a recibir el huésped? ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen día a día con el huésped? ¿Cómo lo va a ver esto? Y cada uno dio su aporte. El recepcionista nos decía, si ponemos esto así, no les va a gustar, los va a molestar, cambiemos esto, los que trabajan en el spa pusieron su punto de vista, los mozos su punto de vista. Entonces siempre digo, esto fue algo hecho entre todo el equipo. Ernesto, también quiero que le cuentes a Jorge, Ricardo y la audiencia que ustedes realizaron otra actividad para que todos los funcionarios, lo que hablamos siempre nosotros, ¿no? El que de repente diseña la parada de ómnibus no estuvo, no espera el ómnibus, pero en el caso de ustedes hicieron que todos los funcionarios o gran parte de los que van a estar trabajando vinieran a hospedarse también aquí al hotel y fueran los huéspedes que luego van a recibir. ¿Cómo fue la estructura? Sí, exacto. Eso fue como a veces decimos, si estamos entrenando el equipo como el cuadro de fútbol. Se entrena, pero un día tiene que jugar el partido. Entonces dijimos, bueno, antes de la apertura del hotel, lo que vamos a hacer un sorteo. Salieron algunos favorecidos que se pudieron hospedar acá en el hotel, pero siempre entre funcionarios. Entonces, bueno, nos vamos a hospedar, vamos a vivir la experiencia que tiene un huésped un fin de semana, y los que nos toca, bueno, hacer la parte de atención, ya ir puliendo y viendo si lo que habíamos preparado estaba bien. Y fue buenísimo porque hubo muy buen feedback de los que se hospedaron, muy buen feedback de los que tuvieron que atender a los que se hospedaron, sus propios compañeros, pero sacamos muchísimas conclusiones y cosas que había que mejorar antes de que abriéramos la puerta y atender el primer huésped, que bueno, ahí sí fue todo un desafío, porque ahí ya está jugando el partido acá, pero por suerte viene todo muy bien, y bueno, un día dijimos, bueno, ahora hay que ponerlo en práctica, y ahí fue que un poco pensamos en el SQA, a ver cómo nos podía ayudar. Ernesto, ¿cómo se comporta el huésped? ¿Acepta las nuevas reglas de comportamiento dentro de las instalaciones? Sí, yo pienso que no es fácil, pero yo pienso porque yo le digo al chico, el huésped está de vacaciones, y vacaciones es liberar la mente. Él no viene a preocuparse si está a 1.5 metros, si está a 2 metros, si usa tapabocas. Sí, por el general, porque bueno, nuestro país hace su uso de libertad responsable. Todos cumplimos, todos cuando llegamos estamos con tapabocas. Acá en el hotel es no negociable. Acá después que se pasa de la puerta hay que usar tapabocas, sea quien sea, desde el gerente general hasta el último de nosotros. Y para los huéspedes lo mismo. Entonces, pero a veces puede pasar que un huésped bajo una habitación por ahí se olvidó, pero siempre hay un funcionario que nosotros tenemos tapabocas descartables, debidamente higienizado, guardadito en el bolsillo, decimos, señor, si se olvidó, acá tiene uno, pero siempre el tapabocas. Y la verdad que la gente se lo toma muy bien, y yo siempre digo lo mismo, nosotros vemos los comentarios de, por ejemplo, de la comunidad de los huéspedes en internet, y ellos siempre, el fin de semana pasaba algo muy cómico, que alguien decía, un fin de semana puro protocolo de COVID en un hotel. Entonces yo creo que lo ven bien, siempre les digo lo mismo, la seguridad es intangible, no se ve. ¿Uno se siente seguro o no se siente seguro? Y por suerte la respuesta de los huéspedes es que ahora se sienten seguros. ¿Les ha tocado tener huéspedes en cuarentena? Sí, ya mínimo hemos tenido una decena de huéspedes en cuarentena, pero también lo mismo, con nosotros es no negociable. Quien viene a hacer cuarentena lo hace los 7 días en su habitación, tenemos protocolos para los huéspedes que están en cuarentena, para nuestros funcionarios, nosotros jamás abrimos la puerta de la habitación, cuando hay que hacer recambio de ropa o algo, se le deja en la puerta, nos retiramos, el huésped pone dentro de su bolsa su ropa sucia, nosotros desde ahí ya la tratamos como ropa contaminada, pero ellos son los que se hacen en su habitación, se hace su desinfección de su habitación, nosotros damos todos los materiales, pero él durante esos 7 días nosotros no tenemos cero contacto con el huésped. Bien, Jorge, Ricardo, Ernesto les escucha. Solamente felicitarte a ti, Ernesto, y a través tuyo a todos los compañeros allí de Gran Hotel. Más o menos estaba al tanto de cómo se han ido dando las cosas ahí, y realmente el profesionalismo, la responsabilidad y la seriedad con que han encarado todo esto está de manifiesto, y además, desde que se reabrió el hotel, tengo entendido que todos los fines de semana han trabajado muy bien, lo que significa que la gente también está prestando atención a esta experiencia tan particular de allí de Gran Hotel, ¿verdad? Sí, tal cual como tú lo dices, los fines de semana de largos, por ejemplo, cuando se pegan con algún feriado, realmente ha sido impresionante la respuesta de los clientes, hemos tenido muchas veces listas de espera, obviamente estamos trabajando con un aforo reducido, según la recomendación del Ministerio de Turismo, pero la verdad que la respuesta del público ha sido muy, muy positiva. Yo creo que sí, nosotros siempre cuando se hace una reserva, se hace una consulta, lo primero que mandamos es el protocolo. Estas son las reglas que tenemos que cumplir para poder mantener nuestra fuente laboral, pero la gente lo ve bien, y mucha gente viene y nos felicita, cuando se van nos dicen no bajen la guardia, sigan con esta exigencia. Yo creo que está muy bueno para todos, ¿no? Para nuestra fuente laboral y para que la gente tenga un lugar también, y como deben haber muchos, sin duda, acá en Punta del Este, que se transforma en un destino, gracias a Dios, que es sano, que no tenemos casi casos en Maldonado, y eso es lo que creo que es la joyita de la abuela que tenemos que cuidar. Gracias, saludos para todos allí, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Antes de cerrar, quiero en Ernesto agradecer a todos los funcionarios de Gran Hotel, que bueno, me reciben martes y jueves, y realmente me siento como en mi casa, Ernesto, muchísimas gracias por eso. Por favor, esta es tu casa, bienvenida siempre, y bueno, y para la audiencia también, sepan que trabajamos muchísimo en todo esto de lo que es la prevención, y la protección de nuestros clientes, así que los esperamos. Bien, ahora sí cerramos y nos despedimos, Jorge, sí, Ricardo. Sí, nos vamos. Buen fin de semana para ustedes y la audiencia. Lo mismo, hasta el lunes. Hasta el lunes. Chau.